neta, uno, un taller de comestibles, de jardines comestibles, 4 sesiones, 2 horas por sesión. Luego otro es taller de jardines comestibles 2, 5 sesiones, 2 horas por sesión. Luego abajo el otro es taller sobre medicina ancestral y tradicional. 4 sesiones, 2 horas por sesión. El siguiente es taller de propiedades de plantas medicinales. 4 sesiones, 2 horas por sesión. El otro siguiente es taller de periodismo independiente, discusión de la arbolaria y derechos culturales. 5 sesiones, 2 horas por sesión. Y el último es un taller de productos medicinales de arbolaria. 4 sesiones, 2 horas por sesión. En el producto final, tenemos la elaboración de una publicación tipo revista, una memoria y balance del colectivo y participantes de los talleres sobre la experiencia adquirida. ¿Sí? ¿Se apuntó todo? Perfecto. Muchas gracias. Ahora, en el sentido de la publicación, una meta importante también podría ser el número de personas que van a tener la publicación, ¿no? Sí, está. Son 500 inscripciones, 500 publicaciones. No lo nombré, pero está. Sí, ¿no? Entonces vean cómo ahí lo que nos está mostrando Guillermo es la parte cuantitativa, ¿no? Es decir, tiene identificado la medición, pero recuerden también que no solamente lo hagan a partir de las actividades puntuales del propio proyecto, ¿no? Por ejemplo, los talleres, sino también podrían incluir el número de reuniones que hacen con la comunidad. Eso también podría ser una meta para este tipo de proyectos. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces ahí se está viendo cómo ustedes, a partir del diseño y del desarrollo de los proyectos, también están propiciando otros espacios de socialización. No es solamente el taller, ¿no? Es qué otra cosa están ustedes implementando para detonar la participación, la confianza, el diálogo. Entonces vean cómo allí esta meta cuantitativa, por ejemplo, ustedes pueden decir que a lo largo de su proyecto ustedes pueden tener 4 asambleas comunales o 4 reuniones, como ustedes les quieran llamar, ¿no? En la que están detonando el diálogo, ¿no? Y están recibiendo retroalimentación de la comunidad. ¿Sí? Vean cómo ustedes pueden plantear más allá de la propia actividad, ¿no? Son actividades complementarias que por el carácter del proyecto que ustedes están realizando en estos momentos, también les están dando indicadores, ¿no? Porque ustedes igual si convocan a otra cosa que no sea el taller, la gente vendrá o solamente está interesada en el taller y no en la verdadera transformación social. Es decir, ahí ustedes también pueden tener una mención de la percepción de la comunidad, que están dispuestos y dispuestas a invertir el tiempo en participar en otras actividades de carácter colectivo, están desarrollando propiamente trabajo comunitario. Recuerden, la comunidad no es solo la gente que vive ahí, ¿no? Sino el grupo de personas que está analizando la problemática que tienen en común, pero también en común cómo poder resolverla. Si no, no es válido. Entonces, el proyecto se vuelve vertical. Es que ustedes están imponiendo su punto de vista de una necesidad que ustedes ubican, pero que no está reconocida desde dentro. Y ahí entonces no va a haber una relación a largo plazo. Es una relación a corto plazo. El taller se va y ya, no pasa nada. No hay más nada, ¿no? No hay una transformación de fondo ni a largo plazo.